Tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la tener al nacer. ¡Qué suerte hay que tener al nacer!